lava y mami ve, ya ves tú lo voy a llenar. Y macara se ve, orillan y en bota huevo y casi toye esa pena, y ande de gente más paja, Paraguay y la pavé. Y si es el que guíe los destinos de la patria alguna vez, con un leve

por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón, mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Vuelta a clases deliciosas con Tokio. Sí, comida casera para el cole. Ahora con los hornos eléctricos Tokio, llevas de regalo un super merendero térmico. Aprovecha esta promo de Hornos Tokio, disponible para todos los modelos con placa. Hornos eléctricos Tokio, encontralos en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza NGO. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa-aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, amigo Rojendugo Pesaja. Ya vine a la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en Vila Plata. Después, de líquido, le paga para ir en cuenta de Boga Bellú, Erende Familia. ¿Cuál es la ganancia con un productor de tabaco? El maite de los huevos 27, los huevos 12. 27 millones. 27, 12, 48 millones. Un misa la huevo. La tarjeta de muy huevo, me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la jeta. Tú sabes la diferencia, la. No es que haya hoy. No, vea tú sabes. A pesar la vecino, amigo, la oñotina, la pente. En Bapo, la tabacalera, la Horacio. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Bien, son exactamente las 4:14 minutos. Perdón, el Popular está en la calle. Nos indica que hoy vamos a tener una temperatura mínima de 16 grados. En este momento en estudio sí tenemos 16 grados. 33 como máxima, fresco en las primeras horas, luego caluroso por la tarde, cielo parcialmente nublado a nublado. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar está en 4.780, la venta está en 4.825. El euro está en 5.050, la venta está en 5.350, el peso argentino está en 3.50, la venta está en 3.85, el real está en 1.460, la venta está en 1.520. Buen día, Rocío, ¿qué tal, cómo estás y qué dice el pronóstico extendido? Buenos días, César, y a la audiencia, y ya para mañana miércoles. Está nuestro pronóstico cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables, precipitaciones dispersas, mínima 19, máxima 35. Para el día jueves, cálido, cielo mayormente nublado, vientos rotando al sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 19 y máxima 27. Para el día viernes, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 18, máxima 28. Para el día sábado, cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, mínima 18, máxima 29. Para el día domingo, cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones, mínima 20 y máxima 30, César. Ese es nuestro pronóstico extendido. Interesante. Hoy ya se alargó nuestro pronóstico de lluvia, César. Ayer era solamente para el jueves y hoy ya estamos con, a partir de este miércoles hasta el viernes. ¿Con pronóstico de lluvia? Con pronóstico de lluvia. Bueno, pues, che, tenemos esta jornada tan importante nosotros el jueves en Guayibí. Ojalá que se nos dé tiempo para que se cumpla esto, pero hace falta lluvia. Antes que nada hace falta la lluvia. Bueno, Rocío, algo que no podemos dejar pasar, y teniendo ciertos conocimientos sobre este tema de el transporte colectivo, tengo que tocar únicamente. Criminales, irresponsabilidad y falta de control. Vamos a llamarle criminales a estos conductores inconscientes que abusan de la velocidad en las rutas, que no obedecen las señales de las rutas, los adelantamientos indebidos son el pan nuestro de cada día. Apenas en un 200 kilómetros de recorrido por la ruta, uno se encuentra con estos grandes camiones transportadores de grano y con estos ómnibus que nada de estabilidad tiene, que son estos vehículos de doble piso, que incluso, según la información que tengo, en el Brasil está prohibido el desplazamiento de estos vehículos que no tengan dobles cubiertas en la delantera, de estos doble piso, justamente para que no ocurra lo que ocurrió al reventar una cubierta, perdió la estabilidad este vehículo y fue a parar en la cuneta. Ahora aquí hay varios factores que el criminal no es solamente el conductor. El criminal es aquel que por el precio de una botella de Coca-Cola deja pasar un vehículo con infracciones. El criminal es aquel que controla en la ruta y que coimean muy fácilmente, y desgraciadamente tengo que suponer que los propios directores de la policía caminera también son criminales. Porque yo no puedo creer de que los directores de la policía caminera no estén enterados de lo que hacen sus representantes en la ruta. ¿Eh? Nosotros vemos a diario, nuestro, es decir, no a diario precisamente, pero en nuestro recorrido de una vez a la semana en esta pésima ruta 3 General Aquino, vemos todos los días las irregularidades que se cometen. Y después, criminales también son los empresarios. No quiero hablar precisamente de esta empresa, porque una de las empresas que mejor servicio brinda justamente a los pasajeros es esta empresa. Ahora sí, que abusan de la velocidad, sí lo hacen. Ayer escuché un comentario de una persona que está autorizado ir hasta 110 kilómetros por hora en nuestra ruta. Sin embargo, los carteles indicadores dicen categóricamente máxima 80 kilómetros por hora. Vos te vas a 80 kilómetros por hora y al mirar en tu espejo retrovisor ya lo observás a un camión de gran porte o a un ómnibus, esto de doble piso, solicitándote paso en zona prohibida para que ellos puedan seguir desplazándose en alta velocidad. Y uno tiene que reducir en las partes, en esta parte donde está lleno de baches, o decir, en toda la ruta, tiene que venir precisamente con mucho cuidado y reduciendo la velocidad por los cráteres que están instaladas en la ruta. Una cantidad impresionante de pozos peligrosísimos, donde la cubierta recibe golpes, pero impresionante. Y donde dice uno, ¿cómo puede aguantar? Y más todavía, un vehículo tan pesado como estos vehículos de gran porte que transita nuestras rutas. El mal estado de nuestra ruta, incluso en su lado, viniendo del interior, en el lado derecho, está llena de baches. Está ondulado a consecuencia del alto peso de los vehículos y porque se hizo mal la construcción de esta ruta. Una ruta tiene que hacerse de acuerdo a lo que necesita el transporte colectivo. Pero los grandes negociados permiten que nuestro país se hagan cualquier cosa o en cualquier forma y que alguien se quede con gran parte del dinero destinado para que se haga un buen trabajo. 80 kilómetros por hora reza los carteles de que en esta ruta se puede desplazar. Yo no he visto ningún cartel que te diga que máximo 100 kilómetros por hora o 150 kilómetros por hora podés andar. Pero aparte de todo eso, sabemos que 80 kilómetros por hora para los vehículos que hoy día utilizamos es poca velocidad. Pero si la ruta no da, entonces uno se convierte en criminal. Porque esta acción de matar a tanta gente, y por otro lado también, continúa, señores, las carreras y las reguladas. ¿Por qué? Porque en un tramo de 200 kilómetros, por lo menos hay 5 empresas habilitadas para el servicio de transporte público. ¿Y por qué no se puede eso hacer de que todos trabajen junto en cooperativa y sea el ingreso en caja común y la repartija sea igual para todos? No. El chofer se ve obligado a regular porque un gran empresario, y creo que hoy es senador o diputado, don Pichín Quiñones, inventó el tema del trabajo de entregarle el camión al chofer, y el chofer es responsable de la parte mecánica, el chofer es responsable del mantenimiento de las cubiertas, él es responsable directo de todo y tiene que entregar una suma X promedio por redondo. Entonces este chofer está obligado a regular, a hacer carrera, a todo por conseguir pasajeros. Y el empresario quedarse con el dinero. En una oportunidad, demoramos aproximadamente una hora en Santa Rosa del Aguaray viniendo de San Pedro. Y le pregunté al chofer si por qué hacían eso. Y me dijo, Samigo, Doro Reulairamo, hay la plata, a tantos mil guaraníes lo entregaban cada viaje. Lógico, todo esto sucede, ¿por qué? Porque el sistema anterior que le permitía al chofer recaudar dinero y entregar lo que quería o lo que más o menos le dejaba a él una renta interesante en forma extra y no, y por otro lado también, por lo menos para que le sobre un poco más de dinero, porque no todos ganan lo que tienen que ganar. Y todo esto sucede ¿por qué? Porque en nuestro país las leyes son muertas. Hay una, no sé si hasta hoy está vigente, que se tiene que trabajar en cooperativa y en caja común. Pero sin embargo, hoy día, de vuelta, cada uno para sí y Dios para todo. La policía caminera que tiene que recaudar para la corona, para sus jefes. La DINATRAN, ni hablemos. Se acerca al camión, no se encuentra ninguna infracción. Ya nace, aunque sea orecolare puirá, le dice el funcionario. O si no, llevolea o crea problemas. Según la información que tengo, viniendo un vehículo con carga de trozos, leña, tiene que coimear aproximadamente 700.000 guaraníes en cada viaje para que pueda llegar tranquilo a destino. Porque nunca están con las reglas cumplidas en cuanto a este tema de la forestación y deforestación. Todo eso pasa en la ruta. Y todos somos criminales, irresponsables, y la falta de control, el pan nuestro de cada día. Contigo, don Néstor. Thank you.

jinetes mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, casi Curupaytí. Teléfono 0981-2026-58. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. De la mano de CIADEP, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADEP SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-18-93 y 20-15-42. O escríbanos a CIADEP@CIADEP.com.py. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. También tengo que estar sufrida porque te apenas ganar y la plata de trabajo no encaja ahí y piroja ni vender. No, luego no ganar y estar con la escuela antes que pentir un ñotunja. Voy a pedir año a ti, estamba, esa familia. Hoy con la de ganar y te hago la naranja ahí piro. Casi hemos 15.000 por día, ambas de hoy. Estar con la escuela. Deja operiré donde se vio doy. Va ella o un agente droga, ¿verdad? Ofrecimiento. Seguro. Ayuda a ser de para ñanima. Se ha hablado el técnico, un ajacuero en Daveja, por ejemplo, Aguazú, a nivel que lleve la plata, el botón la vende bolsillo de ñaño, tú tapetes y acuereja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Bien, Rocío Mabel, ¿qué novedades tenemos en el ámbito agropecuario? Bueno, César, prácticas en producción pecuaria en zona de Villardín de Ñeembucú. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Centro de Desarrollo Agropecuario CDA de Ñeembucú, realizando un día de campo sobre demostración de un paquete tecnológico de prácticas en producción pecuaria. Con el apoyo de CDA Ñeembucú fue realizado un día de campo con la participación de 60 productores interesados en la zona. La demostración en la producción pecuaria en la estancia Ana Leonor de la familia Ortiz, en la zona de Villandín, ¿es eso? Sí. El asesoramiento técnico estuvo a cargo del doctor Javier Jara, especialista del mismo CDA, Javier Vargas, técnico del ALAD local, y el ingeniero agrónomo José Agüero, jefe técnico del ALAD de la misma localidad. Por otro lado, César, MAT brinda asistencia técnica a más de 38 familias vulnerables. El ministro de Agricultura y Ganadería, el ingeniero Jorge Gattini, destacó que el programa de producción de alimentos, PPA, que atiende a unas 38.000 familias con 310 técnicos que brindan asistencia técnica en todos los aspectos, desde la producción hasta la preparación final de alimentos. En entrevista para Paraguay Noticias, el ministro de Agricultura y Ganadería, Jorge Gattini, comentó acerca de los programas que brinda el Ministerio de Agricultura. Condiciones de vulnerabilidad, entre los que se destacó el programa de producción de alimentos. Además, señaló que la cooperación entre pequeños productores y empresarios, algo muy digno de destacar, es que en Canindeyú estamos trabajando con el empresario Tomás Dávalos, que tiene mucha sensibilidad social y ha elegido a un grupo de productores que van a ser proveedores para su supermercado. El ministerio le da la asistencia técnica y el empresario le asegura la compra de sus productos. Otro de los ejemplos mencionados por el titular fue el caso de Santa Lucía, distrito de Alto Paraná, en el que pequeños productores son asistidos por el ministerio desde la selección de las diversas alternativas de producción. Ellos tienen una hectárea a nivel urbano, donde cada uno tiene su parcela. Se han formado dos tipos de productores, uno de granos y otro de hierba, y les estamos apoyando de acuerdo a sus necesidades. Y lo quieran hacer de acuerdo a sus necesidades y como lo quieran hacer, César. Para la tarde de hoy, de ayer, se tenía prevista una reunión con el ministro Gattini y un par de israelíes para la firma de convenio de asistencia. Tiene como objetivo la implementación de tecnología de punta en lo que refiere a sistemas de riego, la instalación de 1000 invernaderos en la zona de San Pedro, Caguazú Central, Cordillera e Itapúa, mientras que para la zona del Chaco se tiene prevista la firma de otro convenio con la gobernación del departamento de Boquerón, donde serán destinados $2 millones del crédito agrícola para pequeños productores indígenas. En este caso, la gobernación será la encargada de dar asistencia técnica y administrativa a los productores. Esa es nuestra noticia, César. Varias informaciones lanzadas por el ministro de Agricultura y Ganadería. Interesante. Bien, vamos a ir un poco a los rubros de renta que justamente se pueden cultivar en este mes, en este espacio educativo presentado por la firma Xololo, de don Francisco Riva y familia. Quiero recordarles de la importancia, por más bajo que sea el precio, pero hay que buscar la forma, perdón, de aumentar la producción. Es justamente uno de los rubros que más mano de obra da en nuestro país, que es el algodón. Yo sigo insistiendo en esto por la gran cantidad de mano de obra que realmente ocupa el algodón. Y si se llega a producir 4.000 kilos por hectárea, como lo hizo don Eleno Colarte, vendiendo el algodón a tan solo 1.500 guaraníes el kilo, está dejando una renta de aproximadamente 2 millones de guaraníes, después de haber pagado todos los gastos y quedar con el beneficio de la recuperación de suelo. Vamos a darle más detalle de todo esto en nuestra programación, porque es importante que ustedes conozcan los beneficios que uno recibe con el tema algodón. Otra de las, pero sí que ahora hay que comenzar la preparación de suelo, hay que cultivar abonos verdes de invierno, para que luego de haber fertilizado el suelo, hacer la corrección de suelo también si es necesario con cal agrícola, y de esta forma conseguir una buena cobertura para poder cultivar el algodón, para poder cultivar los otros productos también, como el caso del sésamo. Ya tiene que ir uno planificando la recuperación de suelo para aumentar la producción con esta crisis, que apenas se está pagando por el sésamo máximo 5.000 guaraníes el kilo. Con baja producción, de ninguna manera puede quedar un solo centavo al agricultor. Otro rubro muy interesante también es para el mercado local la producción de la batata. Esto tiene muy buena producción y solamente en el mes de mayo no se puede sembrar. La habilla está con un precio de aproximadamente 6.000 guaraníes el kilo en el mercado de abasto. Una producción de 1.000 kilos por hectárea ya deja una buena renta. Y más todavía si se llega a vender la famosa habilla pecú. En cuanto al maíz, se ha convertido en un negocio muy importante la venta de choclo. Y la conversión de granos en carne. En cuanto a la mandioca, ya estamos hablando día a día de que estamos buscando alternativas con los distintos rubros que se puede derivados de la mandioca, que se puede esto puede favorecer enormemente el ingreso del agricultor y también puede el agricultor llegar a cumplir con la merienda escolar en los distintos centros educativos. Otro de los rubros interesantes para utilizar como forraje es el sorgo. Acuérdense compañeros, de que está el sorgo forrajero, que es muy importante que conozcan ustedes y puedan entonces implementar todo eso. En horticultura sigue siendo el tomate un rubro muy importante, pero siempre está el vaivén del mercado. Entonces uno tiene que buscar la forma de llegar a producir en forma escalonada. La lechuga está con muy, muy buen precio y la horticultura es un elemento muy importante en la vida del agricultor. Don Néstor Freitas, después de esta presentación por la firma Xololó de don Francisco Rivas, vamos a compartir contigo de vuelta una hermosa composición de nuestro acervo folclórico. Daiguayo Yehuba se ve en se iwe iwerei imposible en Dawidai. Ama el Paraguay cereza anga ika. Ayuse wirojesa Asunción del Paraguay. Arete majaula mime aiko beña pitimbu. Iñañaba te cove sepe po anga oikiti. No guajeba y serenda tepetei aratoru. Sepeyuga era poape sererun lojesami. Pero peina ñande yara y por amante hei. Petei ira y mi serenda pe hoyo cuai. Ser vivo y pepoar y sererun lojesami. Ama nombo de Yair, Asunción del Paraguay. Rejendúa pura jeiro, rejendúa señé. Rejendúa ese pamburo, cero bandere que sal. Coina upe bararon de vendu y que mi haya pobacue. Pura jeiro, guara, Asunción del Paraguay. Dendidema se coevo corella ese corazón. Se peyú ambuevo y tú no ajeva y peamo y te. Porque a mí ese corazón oye jiba cuperé. Acubo mante y catune y botupe a y pojano. Tomin bimbo y ya coe taja pula urera acá. Tobe de pindorogüe, leo mito sapucay. Niande se topucab, tombo bebe y ya cajo ya. Y membe

jabalíes, mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. acompañando a sus productores. En el próximo de otro día pisamos viejo. Porque la boliajú hasta hueña llegó, no sé, doy todos los días de ella. Iba. Y por eso, amigo, felicitaciones. Va a ir para Pereo, Tapichacuera, agricultor de Enduta, a través de la emisora PTI. Saludos a PTI, Pollo Pure, en Bojasama, Chivecuera, Oyapo, Janguaje, que la trabajo donde eres, Yapoa. Rémense. Sí. Y gusto la plata mimilla de Coyeco Poaña de vecino. A la compañera otra que leer para eso, si a Andonía no vos faltáis de la plata a mí, no vos faltáis de la insumo, no vos faltáis de la técnico, jaricote de mi. Ahora, si es Eusebio Godoy, a la orden. Sí, a mí a teléfono no hay técnico, la no dos ya yepeños, no hay por teléfono, anda y pues hay problema. Un aje a Yeite. La atención diario permanente. Debe ir conforme. Ahí conforme, y gusto se la va por la empresa. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se acompañando a sus productores. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Amanecer Agropecuario. Un sólido respaldo a los anhelos de los hombres y mujeres que labran la tierra. Dentro de los planes de nuestra programación está justamente la que los granos que hoy están en muy bajo precio se tiene que convertir en nutrientes. Tal así que hoy día, con el apoyo de Granusa, vamos a estar conociendo día a día de cuáles son los elementos más interesantes para la conversión en carne. Pero sí que hay muy buena predisposición, incluso la de dictar cursos en el interior del país para pequeños y medianos productores. De la mano de Nutrón y Granusa vamos a tratar de organizar seminarios, organizar encuentros para poder mejorar la producción animal en el interior del país. Y a propósito, Rocío, parece que tenés alguna información con relación a también esta cuestión de salud animal o otras informaciones. Otras informaciones, César. Familias del Bajo Chaco son beneficiadas con microproyectos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del convenio entre el programa PPA y el Crédito Agrícola de Habilitación, realizó la entrega de proyectos consistentes en instalación de huertas familiares, producción avícola y porcina, que beneficiará a 16 familias del Bajo Chaco. Las familias beneficiadas con estas inversiones se encuentran organizadas en el Comité Ñazaindú del asentamiento Vista Alegre de Remancito y el Comité 12 de Junio, ambos ubicados en el distrito de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes. El objetivo principal de estos microproyectos consiste en optimizar la calidad de vida de la familia mediante el mejoramiento de la dieta alimentaria, la incorporación de tecnologías en la producción avícola, doble propósito, y porcina. Así también la comercialización de productos derivados de las mismas y la huerta familiar en ferias locales, que generarán un ingreso económico a estas familias beneficiadas, ya que son consideradas de escasos recursos. Muy bien, a propósito, vamos a tomar un poco de contacto con don Hilario Rodríguez, uno de los dirigentes de organización campesina muy importante, como el caso de CONAPA, y abarca varias regiones y también está atravesando situación no tan agradable, porque justamente los bajos precios de productos de la canasta, es decir, de los productos del campo, hacen de que se busquen otras alternativas. Y las otras alternativas ya nos va a explicar don Hilario Rodríguez, porque ayer estuvimos largamente debatiendo esta situación nuestra también, de que estamos pensando no satisfacernos la oferta que puede ofrecernos las industrias, entonces la de procesar nosotros mismos la cuestión del algodón, la cuestión de la mandioca. Pero hay otras alternativas, como por ejemplo don Hilario dice, oréndale a Puila no lo vendeira molare mandio, porque lo convertita en carne. Va, te coma don Hilario, va, esa maneco, buen día. Se puede poner antes, ande, don César, buen día, ande, me dijo, cuida un pueblo, ya ve, ya me endujabe, ahí, ya me tapire. Muy bien, don Hilario, va a determinación Pepe Yarraco, crisis oñe presentada Pejina Japey, otro de las crisis tu Isabea Yarecoa coña en el también con su amigo la ñande tendotacuera hoy que la politiquería de diligencia ve ya es Saraima a ver el eco a diario fuera de tapa a tapa política de diligencia me meté ja ay po sugerencia, taipó, programa de trabajo, la tamichazo con que me verá, memoria. Sí, señor. Lastimosamente el mundo está manejado por los políticos y su trabajo es la política, don César. Pero Ñandé, como trabajador del campo, o como cabeza de familia, pequeña, mediana y pequeña finca, lleva pero y me hago o cajare lo toma ahí la o política, lo de toda ahí la política, cada grupo, cada gente, cada familia ya de coña de política diferente. Entonces, como productor del campo, lo toma la ore política, haga la organización CONAPA, Coordinación Nacional de Pequeños Productores Agrícolas. Roñemoí, PPIN, MJA, Roñe, hasta lo procesaba, ore mandio. Niño, está mandio de allá, porque ore lo de corte rudo, importante la, lo moten donde a los ojos. Pero niño, que está con mandio, el mandio ni ojo han agestado, y no, se sabe ni en esta, porque ore coco y la esperanza, la gente, o y apoyo y algo mía lleva entonces cuando hoy estén en la industria cuera o mover la precio o es como el grupo a llevar con la pajaiza o tomar de decisión no me mueve el mandiola a 150 ni la 200 guaraní el kilo porque hoy otra forma y que tú llame el valor agregado la ya de producto veo o sea, entonces la mandioca, lo procesada, ya por la subir la harina de mandioca, picatura upea, lo consumir la ore familia, andi, ja, la envía a subir y lo convertita como para alimento animal, ya sea riguazú, curé, ja, o ahí ore fue a vaca, entonces lo convertita para alimento de nuestros animales. en Baela Pipuruta la, como alimento de animales. Hoy por otra la japo huevi opuitaba y tiré, opuitaré, completo hoy por otra pea y hoy aporta la balanceado la jovecuendi, don César, porque la jovecuendi es parte muy importante de la mandioca y que tú vayas a consumir, ñande, gente, y que tú consumir todos los animales, a pear o convertita, jacan hueves, una vez jacan hueves, una najapaya de yuraya, pea, lo y puruta a veirla para balanceado, para forraje de animales. Interesante, don Hilario. Una de las cosas justamente con ella y Monguetá, Cuénigo y tu cañona y no hay una competencia la esta vez en Dere ya rare reño tuve de imbae andica tuve de comercializar un pedazo de situación peare o asaina la pendeca a la pendeta cuare ea de Icara y Hilario esta cuare ebe ore dos años más lo pede paiteo yo se da la mayoría la especialmente o paso yo ahí de hoy me la paguaya no lo voy a coger más la tacua en la para venta o sea los ya mi chinite más para consumo porque hoy no lo consumí la tacua en la de hijo de Zimbabue Andy la moto la moto la chipa chipa paila de la moto la mandi omisio mía es porque en vez de lo cocido, oré lo consumí mosto. Entonces, oré la. Está con en el de Villa, lo llevamos, digo que este hijo de ya es mi cuenta financiera a Banco Fuera, o mi crédito agrícola, y entonces, oré perjudicar el taco y no se va a coger tú, no es problema, y nada, oré amigo que. Lo decidimos ahí con años ya no lo volvimos a ver y me la doy ya como a ver y me la volviré porque la y precio de mi china entonces o comer ni ves y nada oré en este momento lo vender la hoja verde además porque hoy aplastar la situación de competencia ilegal don César. Vende aplastada contrabando de palitos o de basura. O este día, de basura este día. Basura y voy con mi curepila. Este la palito, ve. Ja, pea oyeruja, oye envasar como hierba paraguaya, oye mezclar con cantidad inmensa de grandes productores de hierba mátela y sinvergüenza de antero y de Japón, vea. Ja, o disfrazarla y caa. O aromatizarla y caer, o vender basura la gente cuera, ve a la gente cuera, su amigo Tabuindo y cuay dijo, uy, güey. Pensamos en la Argentina, ve la, ya, güey, usted ve la basura de copa de asciende, entonces, güey, los grandes industriales, camión basura, la basura. O huerú Paraguay de o convertir en hierba o a llevar para consumo de la gente. Está orero ya por la de análisis, ya por la de crítica o que estas instituciones hoy supuestamente controlará la calidad del producto alimenticio en el Paraguay. Ya usted sabe que es yapú, no sé, ¿sabes? Los yapuinda de México, hay porque de supermercado, jao, vi hoy la palito, hierba, que la Argentina vi. Oye, de a 2.700 guaraníes el kilo la caja, oré como productor ambiente hoy cuaba. Las costos de producción de procesamiento de la lleva 5.700 guaraníes, César. Entonces no puede ser que tenga un cultivo bueno realmente oía ya consumida maíza, oye, vendió la unidad a mi precio. Entonces. No, es pues acá hay la competencia de leales, no voy a ver, me mando ya como a ver, me mando a aporar realmente puro, ya consumía y como paraguayo, lleva ya negativo, y me yo leo ya poja, ahora inicia ya o continúa, pues ya poja, y tú sabes, me tengo que dejar de hoy, ni una importador, o sea, la contrabandista de la basura de otro país, o sea. Bueno, amigos, magmata pisacho coque, pero se vendúa jina, peabe situación, peabe ñime. Sigue campantemente el contrabando entrando y se mata a las pequeñas industrias de esta forma que crea fuente de trabajo. Ape ya protesta porque no ya instala la industria coña nenetano. 75% de la producción de aceite con año estanca porque ya NNG contrabando. En cada esquina la venta de contrabando y nadie hace nada. Ahora están matando la producción de yerba mate de una organización tan importante y mi amigo, es lamentable todo esto. Por otro lado, también quiero decirle a ustedes de que esta pisacho con cuenta peicuay es para la yaguarata a lleva da peicuay pisacho a la Hilario Rodríguez mía y chusco porque acuerdando huereco y la yaguarata no y pe yaguapirú o que a ve tataipube acuerdando huereco y la yaguapirú y eso demuestra de que resulta su política del autoabastecimiento. A lleva cara a Hilario, su amigo P, antes que nada, perecola autoabastecimiento, porque a Jaro Povisitacuri, Upe vende ya uy Coca-Cola, ni de ya uy ningún tipo de gaseosa, ya un jugo natural de fruta. Por otro lado, da ya uy Naya uy la fideo la 12, ni naya uy la fiambre picado, sino ya ubetí boriborí de gallina. Ja, upeca tus amigos a echar 3-4 tambores o gavive, upepe oí la abatí chipá, oye, uara todo el año, oí upepe la cumandá, oye, uara todo el año, ya echá manduvipe percel. Jamba, esa PM logra UPEA, Japeña mantener UPEA este día de cara a Hilario. Y sí, porque UPEA dio la política de pequeño agricultor, la ore familia, no y media, con jueves ni UPEA, no y media, no dejó la pedazo de tierra, no sé, ¿sabes? Ah, no, ese tipo de Hilario. Pero, en el tiempo, amigos, amigos, porque pembotría la ruta, pellorea indemnización. Pero yo hubiera subsidio para ir a perder tiempo, que yo mismo me llamo agua. No, yo no mostré la ruta una vez tiempo. Yo mostré agua la ruta solamente a ver el paso. Yo ahí vi esa antes, rico ahí, ya es la beca, agua, miel, ojo ahí, no ni moza, vive calle, pero poco ya fue, wea. Entonces, haga lo y purú otra política, lo ya fue esta venta, lo ni a lo de tanto mejor es la producción, ahora lo solucionaron, ojo, la problema, lo y purú la técnica de mejoramiento de producción la lleva. Entonces, pues a Lupi, ore, roñeja, a Nío, hasta ore, a Pibe, la Yurukutu, y a los Italia, Munguja, a la Caldestilla, a Peanánimo, y a Inela, Cocuepe, ya de Cuan, a la Yurukutu, Upea, decía, a esta picha, pues, a ver, a Nío, ya apurada, y mandijo, hoy a Inela, Cocuepe, o no se llama Upea, y la primera, no yo, pues, te y sube, la y de Bejama, ella lleva, o sea, porque, la mandí, hola, cocuepe, a medida, o hijina, upea, hombre, a 10 kilos, o aumentado, hola, y valor, ya es copo, y la mandí, hola, 3 años, entonces, ya preparando la, cure, pichoní, iguazumí, entonces, ya, ya regalati, lo instala, intermediario, la empresario deshonesto, o acá acuda la gente de oye mi tu está jamás o que yo he estado en la producto oye beneficiaja después a un César un pensé intensa amigo va a ser tan moral ya han detenido tacueras esa joya de lejeja en esa año en el Moiruco situación tan difícil ya sabe y nada bueno mi actividad pero cota con éramos cara de Hilario Ingeniero Cañete, ore visitata con el amo, ore jesapi apuajan, ma, ma, y se te paro ya poco, tira la harina de mandioca, porque oreo pensar en la harina de mandioca primero, oro ya lo ya pota, oreo consumía familiar. Apecha Javi, oíamos algún interesado, hoy portaba la hora de rendir a poco el mismo, lo pensaba ahí, la lo vendero, con teta, pues la oíamos alguno, o interesada la hora de rendir a poco, ya lleva un peana, ojo, está ahí la ingeniero Cañete, o revisar la hora de instalación mío, o mínimamente ya lleva, la hipre que ha habido, y te ya hora de suco, y me oigo que, la hora de laboratorio ya y baldosa machego ya eso de pareña moía azulejo azulejo pa maoía y pero siempre lo impuso la hora de batea de madera lo de con la lo de compañía la hora también entonces o está o revisar o supervisar y na, o calificar no ahora y no ahora es para lo mejorar porque lo ya poco hace, orendo ya posee, a pesar de que lo pensaba, orende lo consumió, no consumiste y ahí la basura, ¿dónde está? Correcto, gracias Hilario, muchas gracias por este contacto. Vamos a seguir permanentemente en comunicación. Muy amable. Bueno, don César. Néstor Cruz, buen día, ¿qué tal, cómo estás? Bien nomás, don César, saludos cordiales a los productores, trabajadores de toda la República, como siempre, Amanecer Agropecuario, acompañando de cerca al productor nacional, a la productora Orapeja Orengo, como siempre, Rojasán, institución de escuela, pero ya por reportaje, ya por recomendación, la huerugina, información, pues y me en comunicación con el doctor Daniel Idoyaga, Jaegina, presidente del IPTA, como me unen de lanzamiento de nueva variedad de melón, Oyapotas y Cojina, el día 10 de abril, Jaegina, Coaco, nueva variedad de melón, oye, pues que tiene día de campo en la colmena. Ja, oye, hoy invitamos hoy Nata Pisa Cuerda, vamos a participar de este importante acto. A ver, y breve capacitación, oye, pues en el tema de invernadero a los técnicos extensionistas. Primera, segunda y tercera edición de esta capacitación que vienen haciendo ellos, sobre todo a los extensionistas de campo, vienen capacitando sobre el tema de invernadero. Hay ahí Ecuri, licenciado Ariel Silva, el gerente IPJ, participa de la entrega de cheques por parte del crédito agrícola, como también de la Dirección de Extensión Agraria de Tractores, Maquinarias, Insumos y Semillas de Cebolla de la variedad Espunta A22 Comité, organizados por la Dirección de Extensión Agraria, que nuclea un total de 300 productores ahí en Uicuí, y nos comentó también la posiblemente que se va a extender a más de 3.000 productores la asistencia técnica este año, teniendo en cuenta que el año pasado llegaron a 2.700 productores y este año piensan extender, y ya nos anticipó el 10 de abril este día de campo sobre melón en la colmena, un lanzamiento de nueva variedad, y sobre todas las cosas nos dijo también que van a estar previendo 5 a 6 días de campo más en esa zona, organizados por la Dirección de Extensión Agraria, a más de trabajar conjuntamente con la gobernación sobre el tema de la mesa coordinadora en Paraguay, y sobre todas las cosas. Pasamos también por la Dirección de Educación Agraria y hablamos con el ingeniero Edgar Olmedo. Él nos comentó sobre los trabajos que vienen haciendo con la GIZ, las previsiones del bachillerato técnico, como también la tecnicatura en mecanización agrícola y la iniciación profesional agropecuaria. Esto dijo el director de la DEA, ingeniero Edgar Olmedo. Nosotros estamos sumamente agradecidos con el gobierno alemán a través de la agencia de cooperación GIZ. Ellos nos brindan realmente una mano fortísima para hacer que el currículum de bachillerato técnico agropecuario pueda ser modificado. También esto lo hemos puesto como objetivo este año, trabajar sobre la tecnicatura en mecanización agrícola en lo que respecta al currículum, así como también lo que sería la iniciación profesional agropecuaria y el técnico agromecánico. Esos son cuatro productos que vamos a estar lanzando este año, esos currículum renovados, y bueno, vamos a pedir colaboración no solamente de la agencia alemana, sino vamos a ir tocando puertas en distintos lugares y cooperaciones, así como embajadas, Néstor. Importante, director, estos trabajos que vienen haciendo, la gente que nos escucha en toda la República, va a ser tan importante que pueda pasar por la Dirección de Educación Agraria, ya sea en las escuelas como también aquí en la central, para conocer las ventajas en materia educativa. Asimismo, en esto nosotros queremos en algunos meses más también difundir a través de la página web del Ministerio lo que es la Biblioteca Virtual Agraria y tratar de compilar ahí todo lo que pueda uno requerir para poder tener acceso a informaciones relacionadas tanto al funcionamiento de la DEA como a informaciones técnicas del sector. Néstor, no quiero dejar de destacar que la Tecnicatura en Mecanización Agrícola que se desarrolla en SEMA Pirapó, vos sabés que eso está administrado por la Gobernación de Itapúa a cargo del gobernador Luis Nightin, y ese predio es de la DEA. Entonces nosotros tenemos como un matrimonio con ellos, y te quiero nomás comentar, ellos también hicieron un esfuerzo. Ellos pasan ahora a tener 100 alumnos en su primer año. Parte de lo que decía el ingeniero Edgar Olmedo, director de la Dirección de Educación Agraria para Amanecer Agropecuario Radio 1. Muchas gracias, don César. Edgar Olmedo, un distinguido y gran compañero. Con él comenzamos el sueño de don Humberto Rubín, Paraguay respira a todo pulmón. Fue uno de los primeros que estuvo en este programa tan interesante. Bien, son exactamente las 5:23 minutos, Rocío. ¿Tenés otras informaciones? Alumnos de agronomía se capacitan en la Dirección de Extensión Agraria. Un grupo de alumnos de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad de San Carlos, quienes realizan pasantía en la Dirección de Extensión Agraria, se capacitaron ayer en la realización de injertos de rosas y multiplicación de orquídeas. Esto se llevó a cabo, César, en la Dirección de Extensión Agraria. La encargada de las demostraciones fue la ingeniera agrónomo María Angélica Centurión, jefa de Departamento de Producción Agrícola de la Dirección de Extensión Agraria y especialista en floricultura. La profesional les explicó los cuidados y el manejo adecuado de las flores, las técnicas para lograr un injerto exitoso de rosas, la importancia de mantener las plantas libres de contaminación, entre otras cosas. Cabe mencionar que periódicamente la DEA recibe a alumnos de las carreras agronómicas, principalmente de la Universidad Nacional de Asunción, para orientarlos sobre temas varios relacionados al sector agropecuario. Universidad Nacional de Asunción, ubicada en San Lorenzo. También. Así es. De Asunción, pero está ubicada en San Lorenzo. Está ahí en San Lorenzo. Pero de Asunción. Sí. 5:25 minutos. Ya en instante con ustedes el abogado Roberto Pérez, primera plana. Y nosotros nos vamos hasta mañana a las 4 de la mañana. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias. 650 AM, Radio 1. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición. Sin YPF el Ayón tu auto no tiene protección. Sin YPF el Ayón no tiene tecnología. Sin YPF el Ayón no tiene performance. El lubricante que tu auto necesita está en YPF. Representa y distribuye en Paraguay CGS. Teléfono 673-395. Seguimos sin importar lo que cueste. Seguimos cuando nos gusta. Seguimos solos o junto a alguien especial, porque de eso se trata la vida, de mirar para adelante, de seguir con los sueños, sueños que cuando se hacen realidad, siguen hasta tocar el corazón. Hace ya 80 años desde que don Vicente Escabone tuvo un sueño, y seguimos avanzando, siendo la mayor fuente de bienestar de todo un país, haciendo que las cosas sigan. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 650 AM.